y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis señala que el pueblo de Dios pasará el milenio en los lugares celestiales que Cristo preparó para ellos. Juan los ve sentados en tronos como reyes y sacerdotes juzgando al mundo. Jesús les prometió a los discípulos que se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. Pablo dijo que los santos juzgarían al mundo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. Este juicio se refiere a la ecuanimidad de las acciones de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha planteado dudas sobre el carácter de Dios y su trato con los seres creados. Durante el milenio, Dios permite que los redimidos accedan a los registros de la historia para encontrar respuestas a todas las preguntas concernientes a la equidad de sus decisiones relacionadas con quienes se perdieron, así como las inquietudes relacionadas con la conducción de Dios en su propia vida. Al final del milenio, todos los interrogantes sobre la justicia de Dios quedan resueltos para siempre. El pueblo de Dios puede ver, sin la más mínima sombra de duda, que las acusaciones de Satanás eran infundadas. Ahora está listo para contemplar la administración de la justicia de Dios en el juicio final de los impíos. ¿Quién de nosotros no tiene preguntas? Preguntas difíciles que por ahora parecen no tener respuestas. ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios el hecho de que un día Él nos dará las respuestas?